Hermoso Sol Radiante nos dice: bienvenidos, bienvenidas a esta nueva emisión del programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de la primera radio pública cultural del país. Todos ustedes son bienvenidos, bienvenidas a esta jornada del programa intercultural que puede llegar gracias a nuestros colegas, a nuestras radios que retransmiten este programa en Saraguro a través de Radio El Buen Pastor, en Santo Domingo Los Áchilas a través de Radio Macarena, en Cañar a través de la voz de Incapirca y también en Baños a través de la Radio Santuario de Baños y en el satélite www.corape.org.es, al que se une también otra radio online, la radio de la UNP, de la Unión Nacional de Periodistas, que ustedes la pueden escuchar también ubicando su página www.unp.com. Me imagino que en otro momentito les daremos exactamente la dirección para que ustedes le puedan amplificar. Pero si ustedes ponen radio de la UNP, inmediatamente podrán escucharla. Y también nuestro abrazo alcanza hasta Ibarra a través de Radio La Premier. Gracias a todos por unirse a este espacio y compartir con nuestros invitados e invitadas. Nos preparamos porque más adelante vamos a conocer sobre nuevos proyectos que existen aquí en nuestro país y sobre todo cuando se trata de sensibilizar a los niños, a las niñas a través de la música. Así que nos vamos a ir preparando con una serenata especial que la recibiremos hoy, pero si ustedes me permiten me voy con la reflexión del día. Bueno, esta dice: un camino embarrado. ¿Será porque llueve? Vamos a descubrirlo, el porqué. Tantán y Equido iban un día por un camino embarrado. Caía una fuerte lluvia y al llegar al recondo se encontraron a una joven encantadora con kimono y faja de seda que no podía atreverse el cruce. Vamos, muchacha, dijo Tantán enseguida y alzándola en brazos la pasó. Equido no volvió a hablar hasta la noche, cuando llegaron a alojarse en un templo. Entonces no pudo contenerse más. «Nosotros los monjes no debemos acercarnos a las mujeres», le dijo a Tantán, «especialmente a las jóvenes y bonitas. Es peligroso. ¿Por qué hizo usted eso?» «Yo dejé a la chica allá atrás», dijo Tantán. «Usted todavía la está cargando». Muchas veces resulta difícil distinguir entre un problema real y uno mental. El problema real es aquel que a los ojos de 1,000 personas, todos ellos coincidían que efectivamente nos encontramos ante un problema, como es el caso de una enfermedad terminal. En otro caso, probablemente muchas de esas 1,000 personas no lo considerarían como tal, pero a ojos de uno puede llegar a ser un infierno difícil de superar. Aprende a diferenciar lo que tus ojos ven de lo que tu mente quiere que veas. Y recuerda, no permitas que un dolor no te deje ver las alegrías que día a día la vida te vuelve a regalar. Yo hago aquí un paréntesis y les digo, ¿acaso no nos sucede a veces esto en la vida cotidiana? Tenemos dificultades y pasa un día, pasa dos, pasa tres, pasa cuatro y es ahí cuando explotamos, reclamamos al esposo, a los hijos, a todo el mundo. Y a veces como que perdemos la fe, la confianza de podernos comunicar de forma inmediata y decir qué es lo que nos afecta. Y es ahí cuando explotamos y miren lo que le dice Santa a su amiga, a su compañera Equido. Todavía la cargas, ¿no?, a esta joven que estaba con kimono, porque yo ya la dejé atrás, ya la olvidé. Y seguimos alimentando cosas que de a poco pueden destruir eso maravilloso de poder notar esas alegrías, de poder soñar, de poder tener una esperanza que hay cada día que viene, porque hay que vivirlo como se debe. Así que, ¿qué les parece? Nos vamos por ese camino embarrado y esperamos seguir cargando con esas cosas que no nos permiten avanzar, que estamos ya sudados, que estamos cansados. O vemos ya ese resplandor maravilloso que nos ofrece la aurora cada mañana.

Bueno, siempre hay un espacio para compartir con nuestros invitados e invitadas, escuchar todo lo que tienen que contarnos en su propia voz. Pero antes de nosotros darles a conocer quiénes están, quién está ya aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, quiero enviar dos saludos especiales. El uno para los trabajadores, para los albañiles, aquellos que hacen historia con el bailejo, con el cemento, con los ladrillos, que hacen música también con este trabajo cotidiano allá en la urbanización Marquesa de Conocoto 1. Gracias a ustedes por amplificar la señal de la primera radio pública cultural del país. Y también vamos a enviar nosotros un saludo muy, pero muy afectuoso a uno de los grandes investigadores que tiene nuestro país, a un musicólogo como es Juan Muyo Sandoval, quien nos hace llegar un mensajecito que sí quiero compartirlo con ustedes, y dice: la propuesta musical y artística de Laura Ríos Hermijos es un canal totalmente importante para las voces de la música del cancionero nacional. No es un asunto solo de promoción, se trata de comprensión del valor histórico de las sonoridades territoriales, de los modos culturales, el cómo se manifiesta la diversidad en su cotidianidad, en su realidad casi siempre excluida, una narrativa afectuosa y creativa que aquellos la hacen cantando. ¡Qué hermoso! Gracias, maestro Juan Muyo, por este lindo mensaje, que esto hace que nos motive seguir haciendo este trabajo, que lo hacemos, créanme, con muchísimo cariño. El poder escuchar a todos estos talentos, como dice Juan, con esas narrativas especiales de su vida, cómo se han introducido en el mundo de la música, cuáles han sido sus procesos, qué es lo que intentan decir, escribir, dejar huella a través de la música. Porque hay miles de formas de hacerlo, ustedes saben. Cada quien también tiene su forma de contarlo. Así que, bueno, vamos ahora sí. Me acompaña aquí en los estudios de la radio, en este gran escenario que comparten ustedes con nosotros, porque ya están listos. Bienvenidos, aplausos para ustedes. Está Paul Antonio Carrión Sánchez. Él nació en Loja el 30 de marzo de 1981. Es hijo de Jorge Carrión y de la señora Irma Sánchez. Actualmente se encuentra compartiendo uno de los programas muy importantes aquí en la capital de los ecuatorianos, y sobre todo en una zona urbano marginal de la capital, como es Chilibulo. Trabaja en un proyecto, en un programa educativo sobre el talento musical INEPE, una metodología Suzuki que hoy la vamos a conocer, esa metodología especial. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muy amable, Laura, por la invitación, y realmente muy contentos por estar en este espacio donde realmente la cultura nos cobija y nos inspira a la vez. Y sobre todo usted muy inspirado, viniendo de raíces lojanas, donde se hace la música de forma cotidiana, que ha dejado huella también esta provincia a través de la música. Bueno, amigos, amigas, yo quería, hemos invitado acá a Paul para conversar un poco sobre uno de los métodos Suzuki. Había estado revisando la historia y se dice que el señor Suzuki, que es el que creó se inventó, digamos así, esta forma de enseñar música a los más pequeñitos, quizá desde el vientre de su madre, era un hombre que empezó a buscar la forma de cómo hacer llegar la música a los más pequeños. Y en la época de la Segunda Guerra Mundial, pues lo que hizo poner en cargar a los niños música con esta metodología, para que en vez de que escuchen todo lo que estaba sucediendo en función de la guerra, pues sus oídos estén y su espíritu, su cerebro esté alimentado de música. Y esto se ha ido generando, creciendo en todo el mundo. Y aquí, en Ecuador, también está esa semillita. Vamos a ver si podemos amplificar este tema antes de entrar a contar lo que próximamente se desarrollará. Absolutamente. Como usted lo mencionó, el maestro Shinichi Suzuki logró llegar a la sensibilidad de sus coterráneos, en especial a los padres de familia, y por ellos a través de su iniciativa hacia sus hijos. El método Suzuki como usted mismo ya ha tenido la oportunidad de palpar, es un método donde la música está siendo parte de la vida cotidiana de todos los niños. Estamos hablando de un método considerado como el método de la lengua materna. Haciendo una paráfrasis de método Suzuki, lo llamaremos o lo denominó el maestro Shinichi Suzuki como el método de la lengua materna. Es decir, que la música se aprende como lo aprendemos un idioma universal. Puede ser el español, puede ser el inglés, puede ser el alemán. Depende del espacio donde nos encontremos ubicados. Mientras más y mejor estemos rodeados de el idioma que deseamos aprender, estaremos predispuestos a este nuevo lenguaje, digámoslo así. Entonces, la importancia de tener un entorno musical adecuado es parte de nuestro argot musical, haciendo paráfrasis directa de la metodología Suzuki. Hablar de esta metodología, de lo que también habíamos dado un vistazo, se dice que ustedes trabajan de forma triangular. ¿Con quiénes y por qué? Ya, entonces, como parte de la metodología, respondemos al triángulo Suzuki. El triángulo Suzuki es la conformación de el alumno, del padre de familia y del profesor. Es un trabajo en grupo donde todos a la postre aprendemos. No quiere decir que los profesores, por el hecho de ya habernos preparado, capacitado en el método, no quiere decir o no significa que no dejamos de aprender. Entonces, es una sinergia, un trabajo mancomunado, donde la presencia del padre de familia, de un representante, del abuelito, de alguien que se haga responsable del proceso de crecimiento psicoeducativo o metodológico del niño, esté a cargo. Es muy importante que un representante esté a la posta, digamos así, del proceso, puesto que es quien recibe la tarea para la realización del niño en su casa, para el posterior desenvolvimiento de las tareas del niño en el hogar. Bueno, vamos nosotros a escuchar parte de la música, que antes de escucharla nos vas a explicar, y al regresar estaremos conociendo, a ver, si yo soy el responsable de que se cumpla esa tarea en casa, ¿también estoy aprendiendo música? Lo conoceremos cuando regresemos. ¿Qué vamos a escuchar? En este momento escucharemos parte del repertorio del libro 1, Suzuki para piano. Ahí estaba ya la primera muestra de lo que se escucha, de lo que los maestros enseñan a los pequeños. Desde la ubicación, por ejemplo, en el caso del violín, ¿cómo lo debo ubicar? Y también el piano. Sí. Realmente, como trabajamos por imitación, es un proceso en el cual el niño se encuentra todo el tiempo absorbiendo de su entorno. Es muy importante el trabajo con los padres, como hablamos hace un momento del triángulo Suzuki, y en principio es muy importante o fundamental empezar el trabajo directamente con los padres, por múltiples razones, precisamente para que el padre de familia sienta cómo será el proceso Suzuki con su hijo. Es un trabajo de empatía que se tiene directamente con la metodología y posteriormente con su hijo. Ahora, lo que habíamos dicho, si yo me involucro dentro de la música, de este proceso, ¿termino aprendiendo música? ¿Han tenido experiencia? Sí, absolutamente. Tenemos un programa de padres y madres de familia que inician precisamente el proceso por ellos mismos. Es decir, que es un proceso que nosotros sugerimos para que la adaptación de su hijo sea la más adecuada. El acercamiento de los padres es fundamental para como parte, como uno de los elementos fundamentales de la preparación del entorno Suzuki para su niño. ¿Qué conseguimos con este método? ¿Cuáles son los logros, los alcances que ustedes tienen? Nosotros siempre respetamos y hacemos paráfrasis del proceso del maestro Shinichi Suzuki de, a través de la música, formar o tener un mundo mejor. A través de la música, tener seres humanos de bien. Nosotros, como portadores de la metodología, no pretendemos formar músicos, sino seres humanos nobles para su desenvolvimiento en el futuro. Ahora, si nos puedes comentar alguna experiencia, niños que nos dejan a veces con el corazón en la mano, ¿de qué edad? Bueno, yo le diría que tenemos al 100% los alumnos que nos dejan con esta experiencia y con este buen sabor, puesto que cada uno tiene características independientes y todos absolutamente nos dejan un gran legado, una gran experiencia para nuestro aprendizaje como docentes. ¿Ustedes han hecho ya grabaciones con los niños? Actualmente estamos llevando un registro audiovisual de sus graduaciones. Los métodos de cada instrumento tienen libros o una secuencia que tienen que cumplir, no como un examen de grado, sino como un rito como transitorio para los siguientes libros. Estamos llevando un registro audiovisual de los niños que culminan sus libros y así absolutamente transitar a los demás libros como un reto para ellos mismos y como una motivación también. Dentro de los apuntes tenemos que ustedes ya han graduado a los primeros jóvenes dentro del talento. Vamos con algo más. Creo que hay parte del libro 2. Estamos con libro 3 actualmente. Sí, quisiera trabajar con el libro 1 al momento. Sí, hasta cubrir un detalle con el sonido, pero hasta mientras podríamos trabajar con el libro 1. ¿Qué tengo que hacer yo, por ejemplo, con esta música del libro 1, libro 2, libro 3? ¿Cuál es la propuesta para con mi hijo? Vamos a hacer un ejercicio, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer? A ver, el primer paso es haber tomado la decisión de estar dentro de nuestro proceso, haber conocido nuestro programa o el programa Suzuki en general. En segundo lugar, necesitamos llevarle a nuestros hijos a las clases de observación. Es decir, nuestro programa actualmente cuenta con piano, violín, flauta traversa, flauta dulce y guitarra, además de un programa de estimulación temprana. El proceso inicial es llevarle al niño que rote por todas y cada uno de los instrumentos, llevando sus juguetes, puede llevar sus deberes, observar la clase, y hay que primero permitir que el niño tenga contacto con los instrumentos de los cuales existe la oferta pedagógica. Luego él, por naturaleza, va a decir, yo quiero el piano por el sonido, yo quiero tocar la flauta por el brillo, yo quiero tocar el violín por el arco y por esos pelitos de la cerda que me encantan, o la guitarra por el tamaño. Es decir, pueden ser características muy propias y muy naturales, pero en el fondo ellos saben que es el sonido el cual les agrada. Luego de ello, habiendo hecho este proceso, se les entrega a los padres de familia o las personas interesadas el CD para que le rodeen con el entorno musical. Es decir, usted como padre o madre de familia coloca el disco y todo el tiempo sin que el niño se dé cuenta, mientras juega, mientras va en el carro, mientras hace las tareas, mientras se prepara para dormir. Es decir, que todos los días debe estar rodeado del entorno musical. Cuando el idioma quiere ser aprendido, nosotros no le decimos al niño aprende tantas palabras, sino está absolutamente rodeado de la música o del idioma que desea aprender. ¿Qué edades nomás comprende esto, no? ¿Puede un joven de 15 años hacerlo? Absolutamente. Estamos desde uno, o desde el vientre materno hasta los 100 años, o un poco más tal vez. Ajá. Entonces estoy dentro dentro de la meta para poder aprender, ¿ah? Bueno, ahora sí. Vamos a leer un mensajecito que nos hace llegar. Buenos días, Laurita, de parte de Huasipungo. Enviamos un enorme abrazo al querido maestro Paul Carrión, eterno amigo nuestro y enorme ser humano. Ahí está. Respuesta para Patricio. Sí, muy amable, Patito. Siempre es un gusto tener su linda energía y de todo corazón deseándole siempre lo mejor en sus proyectos también a realizar. Así es, nos unimos a tus palabras para decir gracias, Patricio. Queremos recordarles a ustedes, amigos, amigas, que pueden marcar al 2229-66, 2229-66. Si ustedes también quieren hacer alguna pregunta a nuestro invitado, o también quieren dejar un saludo, un incentivo, ya saben. Porque nosotros quiero decirles que lo que estamos haciendo también lo vamos a dedicar especialmente a todas las mamitas de Ecuador, del mundo, y aquellos papás que también hacen este papel de madres y padres a la vez. Nuestro abrazo gigante y este saludo a través de la música, porque vamos a presentar algo más. En este momento escucharemos obras del libro 2, que es parte del proceso del proceso metodológico Suzuki para piano. Thank you. Fuerza de la Cultura Ecuatoriana. 67 años al servicio de la comunidad. Regresamos con más de Florilegio Musical Ecuatoriana. Ay, esto nos emociona, estos 67 años. Y miren ustedes cómo ha ido creciendo, cómo ha ido pasando el tiempo, dejando también mucho patrimonio aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y seguimos haciéndolo precisamente en este instante con Paul Antonio Carrión Sánchez, aquí en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Hablamos de un programa de educación del talento musical que ustedes están emprendiendo. Así es. El programa de educación del talento musical ha sido una evolución que hemos tenido desde el año 2008 y podría decir desde mucho más atrás. Iniciamos en el año 2008 con la Escuela Vocacional de Música, es decir que en principio pues teníamos la idea de que los alumnos iban o asistían a la música por vocación y así lo empezamos, ¿no? Posteriormente tuvimos la oportunidad de viajar a la ciudad de Lima, Perú, en el año 2011, en enero de 2011, donde tuvimos la oportunidad de participar en el 26º Festival Suzuki Internacional de Música, donde fue una congregación de varios países de Latinoamérica, Estados Unidos también. Y allí tuvimos la dicha de tener el acercamiento a la filosofía Suzuki y a la capacitación de los instrumentos en los cuales tuvimos acceso en ese momento. Luego de esta experiencia, de esta maravillosa experiencia, nos reunimos en el equipo de música y decidimos cambiar absolutamente toda nuestra metodología, y así nace el programa de educación del talento musical. Entonces, el programa de educación del talento musical involucra actualmente cuatro instrumentos o cinco instrumentos fundamentales, que son el violín, la guitarra clásica, la flauta traversa, la flauta dulce y el piano. Actualmente contamos con una planta docente de 8 maestros y los días sábados también tenemos el programa de estimulación temprana de 0 a 3 años y de 3 a 5 años con nuestra querida maestra Andrea Raza. Entonces, el programa de educación del talento absolutamente creyó y prosperó con la visión que el maestro Shinichi Suzuki inició años atrás, y hemos tenido maravillosos resultados. Ahí está. Bueno, dentro de este programa ustedes ya han graduado, como les decíamos, a jóvenes talentos dentro de lo que es el programa Suzuki de Violín 1. De Violín 1 aún no. Estamos en el proceso. En el proceso. Sí. Hemos graduado alumnos de piano, sí, quienes ya han culminado sus estudios de libro 1, y también un estudiante de libro 2 y también un estudiante, nuestro primer estudiante de guitarra. En violín estamos a las puertas, digamos así, de graduar estudiantes. Y en flauta, en este año, por primera vez en nuestro programa, iniciamos el proceso de flauta traversa. ¿Cuántos alumnos tiene? Actualmente estamos y contamos con el gusto y la presencia de 115 estudiantes. Vamos a irnos con algo más de este método aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, programa intercultural, y al regresar pues vamos a ir conociendo más detalles sobre este programa que nos dan a conocer el día de hoy nuestro invitado, y que es importante que también ustedes lo conozcan. Así que irán tomando papel y lápiz, porque más adelante les daremos a conocer los números de contacto si ustedes tienen interés en este programa de educación del talento musical. Thank you. seguimos nosotros aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. Esta es la música con la cual el método Suzuki hace que los niños, desde el vientre de su madre hasta los 100 años o hasta cuando estemos vivos, tenemos la oportunidad de acercarnos a uno de los instrumentos y poder aprender. Y ejemplos de lo que está sucediendo aquí en nuestro país es a través de este programa de educación del talento musical que va avanzando y va creciendo pasos agigantados, porque hay una muestra de esto, son los festivales, mi estimado Paul. Sí, como todo forma parte de la inspiración y del crecimiento interno pedagógico y espiritual a la vez, tuvimos la oportunidad de tener relación directa con la maestra Caroline Fraser, quien es la persona que nos ha inspirado durante el proceso Suzuki actual. Gracias a ello tuvimos conversaciones con ella y tuvimos el privilegio de iniciar y de dar a conocer por primera vez aquí en el Ecuador el primer Festival Suzuki Ecuador 2012, Viviendo la Música por Amor. En esta oportunidad tuvimos el gusto de contar con el curso de filosofía Suzuki, además de que tuvimos la presencia de compañeros de otras latitudes, de la ciudad de Loja, de Guayaquil, de Ibarra, quienes estuvieron inspirados en la metodología. Y nos acompañaron también, por supuesto, nuestros queridos compañeros de aquí de la capital. Posteriormente, el mismo año 2012, realizamos el segundo Festival Suzuki, donde también contamos con compañeros de todas las latitudes del Ecuador. Y así cada festival fue acarreando frutos y fueron muy positivos. Nuevamente hicimos el recital, el festival número 3, en el año 2013. Y así posteriormente hemos hecho, en el 2014 también hicimos el cuarto festival y el quinto Festival Suzuki, gracias a un contacto de la red Suzuki Ecuador, de nuestros compañeros de Guayaquil, realizamos el quinto Festival Suzuki Viviendo la Música con Amor en la ciudad de Guayaquil, del 14 al 24 de marzo en las instalaciones del Colegio Americano y del Centro Ecuatoriano Norteamericano. ¿Cuáles fueron los resultados de este último festival? Ya, en esta oportunidad tuvimos la presencia de varias maestras que nos acompañaron, la maestra Nancy Locken, que impartió los cursos de violín 1 y violín 2, la maestra Caroline Fraser, que impartió el curso de filosofía y piano 1, y por primera vez igual, como primicia aquí en el Ecuador y en el mundo, tuvimos la presencia de la maestra Kathleen Shawn, que impartió el curso de introducción de la flauta dulce a la flauta dulce en el aula. Eso es lo que se ha conseguido de este trabajo que realizan nuestros ecuatorianos aquí en el mundo. Bueno, yo quería preguntar algo también, mi estimado Paul. Si bien es cierto, ustedes están trabajando en Chilibulo, quisiera que nos comentes esa experiencia de los niños, de las niñas, de sabiendo que ustedes también no solamente tratan de formar músicos, sino seres humanos, sensibles, pero estos niños tienen una inocencia extraordinaria, grande. ¿Cómo se siente? ¿Cómo están ellos involucrados en este proceso? Lo que nos contenta es ver niños felices, niños realizados a través de la música, niños que se quedan en la tarde a tomar sus clases de instrumento, niños que salen con mucha atención, con mucha disponibilidad para su trabajo, padres de familia comprometidos para nuestro proceso. Realmente ha sido una transformación impresionante en el estado de ánimo de los niños. Su rendimiento académico también es evidente que existe una mejoría, y eso nos satisface a nosotros como docentes, porque son parte del proceso, como hablamos al inicio, parte del triángulo Suzuki. Los padres de familia son un pilar fundamental para el crecimiento. Entonces es una motivación generalizada, no podríamos decir solamente de los docentes, sino en general. Todos los niños aprenden de todos, los padres aprenden de todos, los docentes aprendemos de todos. ¿Cómo se eligió el lugar, el sector, para tener aquí esta escuela? La escuela surgió de precisamente una necesidad de llegar a los sectores populares en el sur occidente de nuestra capital y crecer a través de la metodología del maestro brasileño Paulo Freire y haciendo paráfrasis con el maestro Shinichi Suzuki, así como Paulo Freire es a la educación, Shinichi Suzuki es a la música. Vamos a escuchar algo más que nos has traído. Sí, escucharemos nuevamente parte del libro 1, las canciones finales. En nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Radiodifusora CCE. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Estamos ya de regreso nosotros aquí en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Es importante que usted pueda vivir, sentir, de pronto hacer una de las experiencias de este método, una posibilidad de vida para nuestros niños, para nuestras niñas. Y por qué no para nosotros también, como nos ha mencionado Paul Antonio Carrión Sánchez, donde para ser sensibles, para ser seres humanos, para ser músicos también, no se necesita tener una edad determinada. Si bien es cierto, hay historias de los grandes músicos que porque tenía los dedos grandes no podía ser músico, que porque tenía ya 18, 19 años ya no podía hacer música. Pero se ha visto ejemplos que todo es posible. No hay límite de edad. No existe límite de edad. Realmente todo lo que existe de información tal vez en el mundo es un paradigma que ha sido nutrido con el pasar del tiempo y que nosotros tenemos la voluntad, digamos así, o libre de elección de acceder. Ahí ya prácticamente es la decisión de cada quien, pero los paradigmas pueden tomar otro color. Bueno, nosotros para ir finalizando, me gustaría que comentes a dónde se encuentra ubicada exactamente esta escuela para quizá los niños que están al sur puedan darse cita a este espacio. Ya, nos encontramos actualmente ubicados en el sector de Chilibulo, aproximadamente a 2 kilómetros desde la Mariscal Sucre, o también se puede tomar de referencia el Hospital del Sur, hacia la parte de arriba, en las faldas del Cerro Ungüí. Nos encontramos ubicados en INEPE, en el Instituto de Investigación, Educación y Promoción Popular del Ecuador, al sur de Quito, al sur occidente de Quito. Nuestro teléfono de contacto es 2636-790, o pueden también tomar mi teléfono particular, es el 0995-128292, o visitarnos en nuestras páginas de Facebook, Festival Suzuki Ecuador, o también en Programa de Educación del Talento Musical, INETE. Ahí está. Les voy a repetir el celular 099-512-8292. Y para cerrar, está a 3,000... A 3,100 metros de altura. De altura esta escuela. Bueno, se fueron tan lejos. Había una de las filosofías que ustedes tenían es que hay que dar apertura también a aquellos niños que no tienen acceso, por ejemplo, al centro de la ciudad. Sí, estamos en un proyecto de expansión del método Suzuki. Actualmente estamos en conversaciones con una compañera cuyas hijas están estudiando en la escuela Niña Pacha en el Valle de Conocoto. Y también tenemos un proyecto en la Casa de Trude Soika, en la Mariscal Foch, en el sector de la Floresta, estamos bastante cerca. Estamos en las conversaciones y Dios mediante tengamos la oportunidad de ampliar nuestro programa a toda la capital. Y también queríamos comentar que sí estamos ampliando la red Suzuki a nivel de todo el país. Tenemos programas Suzuki en algunos puntos ya de nuestro país. Paul, ha sido una grata experiencia conocer sobre este método que, confieso, no lo había conocido, no tenía ni la más remota idea. Cuando hablaron de Suzuki estaba pensando en un carro, en la marca. Bueno, yeah. Y Andrés también me mueve las manos que estaba manejando el carro y no. Ya saben, este es un método de música para enseñarles a nuestros hijos desde el vientre de nosotros, de las mujeres. Así que, saludos cordiales a ustedes, mamás. Ahí tienen una gran oportunidad. Felicidades, que sigan disfrutando estos días, todos los días de su vida en este festejo que ya se avecina el día domingo. Absolutamente. Gracias, Paul. Muchas gracias, Laura, y hasta una nueva próxima oportunidad. Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano. ¶¶